gustaría dedicarte esta canción. Así cuando la escuche solo me acuerde de vos. Me gustaría sacarme el corazón, que desde que no estás ahora late sin razón. Quiero tener mi cama de una sola plaza, porque sobra la mitad si no estás en casa. Juro que me dolió, pero haré que no, porque por culpa tuya tengo roto el corazón. Juro que me dolió, oh, oh, pero haré que no, porque por culpa tuya tengo roto el corazón. Eras un veneno que me hacía tan mal. Sabes hacer muchas cosas pero no amar. Nunca voy a aplaudirte por serme leal. No voy a festejar que un pez sepa nadar. Tan difícil es devolver lo que te di, el amor y todo el tiempo que compartí. Estaba tan frustrado por amarte a ti, que me olvidé que me tengo que amar a mí. Y no, en la vida yo sé muy bien que siempre existe el perdón, pero no cuando metes a tres en un cuento de a dos. Juro que me dolió, pero haré que no, porque por culpa tuya tengo roto el corazón. Juro que me dolió, oh, oh, pero haré que no, porque por culpa tuya tengo roto el corazón. Que me dolió, pero haré que no, porque por culpa tuya tengo roto el corazón.